Caminga Nuestro Ayú, Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Muy buenos días a todas y a todos, Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaca y Mainaya Cachanquichis. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa de Radio AINI, este espacio autónomo y autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos, actualidad de pueblos originarios, movimientos sociales, en fin, diferentes temas también de actualidad que hablamos durante el domingo de la mañana a través de Radio Andina. Y después, durante la semana, se retransmiten diferentes radios comunitarias de Chile. Donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y comenzamos con el programa de hoy. Tal como les decía, estamos todos los domingos en la 100.1 de Arica a las 9 a.m., ¿cierto? A través de Radio Andina también. Los días domingo, pero a las 6 de la tarde, estamos a través de Radio Placeres de Valparaíso. También Radio Humedales cada miércoles a eso de la 1 de la tarde. Allá entre Santiago y Concepción, Radio Curruf, La Señal del Viento en Concepción y Temuco, cada jueves a las 11 horas, y por supuesto también en Radio Minga, desde el territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, allá en la Isla Grande de Chiloé, y también a través de la agencia de noticias Medio a Medio. Les agradecemos porque ellos siempre nos están acompañando y replicando lo que hablamos acá desde el extremo norte de Chile. Hoy día, por supuesto, tenemos un tema que muy de actualidad, que me refiero a los carnavales en el mundo andino, especialmente hoy día que finalizamos ya Domingo de Tentación, esta festividad tan importante en nuestros pueblos y también en nuestros valles. Además, en nuestra sección Voces, conversamos sobre la relevancia de las lenguas indígenas, su difusión, preservarlas, revitalizarlas, con el profesor académico y lingüista quechua Nereo Anco Mamani, quien estuvo de visita por nuestra ciudad de Arica. Y finalmente, en nuestra sección En Movimiento, nos acompaña una gran amiga, una dirigente, luchadora, defensora de su territorio, me refiero a Gladys Vázquez. Así que ella también nos compartió parte de sus preocupaciones, también de las acciones que ella realiza en defensa ya de la comuna de General Lagos. Les recordamos que estamos en nuestra web, programa-aini.blogspot.com. Tenemos un Facebook, programa de AINI, también un Twitter, @AINI2013, y ahí ustedes nos pueden contactar, sugerir. Quiero decir que personas con las que hemos invitado a nuestro programa de radio también nos han contactado a través de nuestras redes, diciendo: Leila, mira, tengo este tema, este libro, nos interesa también compartir esta información con la población andina en nuestra ciudad y también otras personas que escuchan Radio Andina en la mañana, para que se informen de lo que estamos haciendo más allá de los temas de fiesta, de actualidad, cierto, de contingencia, también hablar un poco de lo que se está haciendo de investigación y temas relevantes que tienen que ver con, en general, con lo que nos interesa desde el mundo andino, sus derechos humanos también y la preservación de nuestros territorios. AINI es parte de la red de medios de los pueblos y participamos en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR Chile. Vamos a un tema musical y después le presento quien me acompaña el día de hoy. Bien, regresamos a nuestro programa de Radio Daini después de escuchar ciertos temas típicos de carnavales que seguramente ya en los pueblos y también en los valles se está viviendo hoy día domingo de tentación, ya cierre, despedida de carnavales, una semana muy alegre donde todos celebran, vuelven a sus pueblos también, esta vez para enterrar ya carnavales o año carnavalón o como se denomine, ¿cierto? Este personaje o este espíritu que representa esta festividad que es este tiempo, ¿no? Donde se descansa un poco la tierra, esta transición. Y lo mejor de todo es que este mes ha sido un mes lluvioso, hemos tenido mucha agüita y eso es muy bueno para lo que viene durante este año. Bueno, ahí pasan algunas cosas, los caminos, algunos puentes no resisten, pero en realidad, en el fondo, para la comunidad andina siempre es muy bueno tener agua y que febrero llueva, ¿no? Que el sonido de las tarcas no sea innecesario, sino que se escuche y que finalmente tengamos este preciado recurso que tanta falta nos hace durante el año. Y además, ¿cierto?, donde con el cambio climático también vemos cómo se ha ido afectando el comportamiento, ¿no?, del tiempo, y tenemos más años de sequías, más años lluviosos muy fuertes, pero aún así nosotros resistimos y persistimos en una de nuestras principales ámbitos que nos desarrollamos, como es la agricultura. Así que estamos muy contentos y contentas en AINI que este año sea muy lluvioso. Y hoy día nos acompaña Alejandra Álvarez, quien ha sido históricamente parte de nuestro programa de Radio AINI, donde hemos transitado de diferentes lugares, y Alejandra nos quiso acompañar hoy día. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí nuevamente compartiendo y conversando sobre temas tan interesantes para todos. Bien, Alejandra, muchas gracias. Alejandra es una de las iniciadoras del programa de Radio AINI, parte de nuestro equipo, siempre colaborándonos con información o también con participaciones en la medida que ella ha podido, porque, cierto, uno se mueve en distintos puntos de los territorios. Alejandra, bueno, estaba yo diciendo hoy día domingo de tentación, hoy día termina carnavales, toda nuestra zona andina, gran territorio del Tahuantinsuyo y también en muchos lugares del mundo, donde el fin de esta época representa este tránsito, ¿no?, de pasar de la lluvia a una temporada más fría. Y bueno, y no solamente lo decimos, lo vivimos en nuestros territorios. También, cierto, nosotros estuvimos buscando información sobre relatar de una forma genérica para quienes no conocen o no entienden qué es esta fecha, que es carnavales. Alejandra, cierto, así nosotros estuvimos revisando un libro, ¿cierto? Sí, bueno, el libro que indica Aymara, serie de introducción histórica y relato de los pueblos de Chile. Bueno, que es del Ministerio de Agricultura del año 2014. Y que además está en línea, por eso queremos compartirlo, porque cualquier persona que quiera saber, conocer, esto es muy genérico, sí. Pero además está en internet, ustedes lo buscan con ese título, Aymara, serie de introducción histórica y relato de los pueblos de Chile, y ahí sale, cierto, en general, sobre las costumbres, tradiciones andina, va por pueblo, está el pueblo aymara, quechua y otros pueblos también ahí. Alejandra, ¿qué nos explica este texto sobre esta fiesta tan importante que es carnavales? Bueno, lo que nos dice es que coincide con el periodo previo a la cuaresma, es un tiempo donde se permite mayor, entre comillas, libertinaje y expresiones de afecto y deseo. Por lo general, el carnaval en el norte de Chile tiene una duración de una semana, que incluye 3 días de fiesta, la comunidad se reúne en el pueblo. La celebración es dirigida por los alférez, encargados de agradecer por los favores concedidos y de pedir por el bienestar de las familias. Las ceremonias rituales se dirigen a todos los cerros tutelares que proveen de alimento y generan bienestar en los hogares. Durante los carnavales, la torre, Malcu, la iglesia, Talla, se adornan con cintas y las primicias agrícolas y pastos, del mismo modo que a las personas se les rinde culto durante los 3 días de fiesta. Esta característica de fiesta son las serpentinas y la chaya, que conocemos con el papel picado, ¿verdad?, que se lanza en el aire. Claro. En carnaval es común la participación de bandas musicales de flautas y zampoñas que bailan en filas o círculos mientras interpretan sus melodías. Existen 3 tipos de flauta: la tarca, que ya la escuchamos hace un momentito, ¿verdad?, con la música, de madera con 6 agujeros, es el lichiguayu de caña de 6 agujeros y de cerca de 60-70 centímetros de largo, y el pincuyo de caña de unos 50 centímetros de largo y de sonido más agudo. Increíble cómo se van diferenciando, ¿verdad? Dependiendo de cómo son cada uno de ellos. Y de sus materiales. Sí, claro. Otros instrumentos de viento son las zampoñas o siku, en aymara, grandes o chicas, fabricadas de caña. Los conjuntos de zampoñas o laquitas van acompañados de un bombo, además de las bandas de tarcas, lichiguayos, pincuyos y laquitas, se encuentran las bandas de bronces, que surgieron tras, mira qué interesante esto, Leila, que surgieron tras la participación de los hombres que asistieron al servicio militar obligatorio, trayendo de vuelta el trombón, la trompeta, entre otros. Es frecuente escuchar la bandola similar a la guitarra. Claro, bueno, no tenemos que olvidarnos que nuestras costumbres tienen distintos procesos o han sido influenciadas por distintos procesos históricos, sociales, también políticos, ¿no? Como tiene que ver la chilenización. Y así también, las culturas se van escribiendo, se van reinscribiendo. Lo importante es que se mantenga esta tradición, es tan importante esta fiesta durante una semana. En pueblos tienen sus días, el día de las viudas, las solteras, ¿cierto? El martes de Chaya, el miércoles de ceniza, en fin, son esta mezcla, ¿cierto? Y tan bonito porque también, ¿sabes qué, Alejandro? A mí lo que más me gusta de los carnavales es que la gente vuelve a sus pueblos, de alguna forma, y se prepara, y muchas veces esta semana era casi imposible encontrar a alguien porque estaban todos preparándose para carnavales o subiendo a sus territorios o compartiendo acá en los valles de Azapa y de Yuta, ¿cierto? Y bueno, los otros valles también, Chaca, Hacha, donde las personas se preparan, participan, llevan a su familia y los niños juegan, ¿no? ¿Quién no jugó con agua, con harina, con chaya? Y de esa forma tradicional, ¿no? Igual sería lindo que en los carnavales que se hace acá en Arica, ese espectáculo que se realiza también en Arica en el verano, jugáramos con harina y agua como también se hacía en Arica en tiempos pasados. Bueno, y en general toda la zona norte, la gente salía a jugar a las chayas. Y sería bonito, igual que en los carnavales de Arica también se recordara esa forma tradicional, porque la espuma ya es fácil, es divertida, pero también es tóxica y es cara. Sí. Y jugar con harina y recuperar esa forma divertida. Bueno, ahora en Azapa me imagino cómo van a estar jugando con las bombas de agua y tirándose harina y bailando y despidiendo, porque en el mundo andino nosotros somos muy agradecidos y bailando y cantando con mucho sentimiento. Se agradece también a la Madre Tierra y a todas las divinidades, a los ancestros, a los abuelos que ya fallecieron, para que nos cuiden y este año sea muy bueno, con harta agüita, que haya mucho trabajo y que todas las cosas resulten bien, sobre todo para nuestra gente que día a día trabaja y mantiene nuestras costumbres también en los valles y en la zona precordillerana y cordillerana. Entonces, bueno, esta es la época de carnavales que está en un contexto, ¿cierto?, según el calendario andino, en la época de Anata, porque Anata no es lo mismo que carnaval, sino es una época, ¿cierto? Así los describen los investigadores y es importante, ¿cierto?, recordarla y recordar todas estas festividades. Hoy día domingo de tentación, que es el primer domingo de cuaresma en el calendario litúrgico cristiano, ¿cierto? ¿Por qué se llama domingo de tentación? Según el profesor Carlos Choque, en su libro Los Socoromas, se llama así porque se conmemora la tentación de Jesús en el desierto. Mira, eso tiene que verse toda esta mezcla entre lo religioso, entre lo cristiano, entre lo católico y nuestras costumbres. Bueno, vamos a un tema musical y continuamos ya con una interesante entrevista en nuestro programa de Radio AINI. ¿Sí? ¿Te parece, Alejandra? Me parece. Oh, Regresamos a nuestro programa de Radio Aini, ¿cierto? Con esta linda música que tenemos hoy domingo y en nuestra sección Voces, como le dije al comienzo del programa, te cuento, Alejandra, que estuvo acá en Arica el académico y lingüista quechua Nereo Ancomamani, quien muy gentil, ¿cierto? Estuvo acá en Arica en el ámbito de... visitó nuestra ciudad con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna y con quien conversamos sobre precisamente la importancia de la lengua, la revitalización, qué podemos hacer, en fin. Quiero que escuchemos esta conversación con el profesor Nereo Anco. Perfecto. Yo soy el profesor Nereo Ancomamani, vengo de Perú. Soy docente de educación primaria y también soy docente de lengua quechua, particularmente allá en Cusco. ¿De qué localidad usted, Nereo? Yo soy originario de una comunidad campesina que se llama Cunurana Bajo. Esto corresponde al distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, departamento de Puno. Pero desde los 3 años de edad vivo en el Cusco, específicamente en el distrito de Sicuani. Soy profesor de educación primaria. Actualmente vengo trabajando como docente con niños pequeños y paralelamente ejerciendo la labor en la universidad como docente de enseñanza de la lengua quechua. Profesor, cuéntenos, bueno, primero estamos en el marco del Día Internacional de la Lengua, materna, ¿cierto? Cuéntenos, desde su experiencia y perspectiva, ¿cuál es la importancia que tiene preservar nuestras lenguas maternas, indígenas, hoy en día? Muy bien. Primeramente, una pequeña revisión histórica. Hace, por el siglo XIV-XV, antes de la llegada de los europeos, aquí en América se han desarrollado muchas culturas. Muchas culturas y, por supuesto, muchas lenguas también. Y bueno, que hasta ahora se mantienen, a pesar, digamos, de la política, desde mi punto de vista, etnolingüística y, bueno, una política lingüística, mejor dicho, digamos, de desaparecer, que vino con los occidentales europeos. A pesar de ello, todavía en nuestra región quedan muchas lenguas originarias. Uno de ellos es precisamente la lengua quechua, del cual soy hablante, la lengua aymara que tenemos en Perú, en Bolivia, en Chile. La lengua quechua, también tengo conocimiento que en Chile existe la lengua quechua, a eso se debe mi presencia aquí. Y bueno, muchas otras lenguas originarias que quedan. Junto con estas lenguas, pues, vienen un conjunto de conocimientos, de saberes, bueno, que todavía lo mantenemos quienes hablamos estas lenguas originarias en toda América. Bueno, también es importante porque desde el idioma, desde las lenguas, se va entendiendo también la forma de vida, ¿no? La forma de entender el mundo. Exactamente, hay un estudioso que se llama Hagege. Él señala que a nivel mundial tenemos unas 5.000 lenguas. Por lo tanto, 5.000 cosmovisiones, 5.000 maneras de entender el mundo. En ese sentido, hay una política que viene desde el exterior, por ejemplo, de unificar las lenguas, ¿no? El inglés, que muchos sistemas educativos de América Latina en particular se ha tratado o se está tratando hasta hoy, digamos, de insertar en el sistema educativo. ¿Cuál es la finalidad? De desaparecer estas lenguas originarias y que el inglés sea, digamos, como idioma universal. Nosotros, los que somos hablantes de lenguas originarias, que pertenecemos a las culturas de estos pueblos antiguos, pues nuestro propósito es recuperar nuestros valores culturales, recuperar nuestras lenguas y, si vale la expresión, hacer frente, digamos, a esta pretensión de universalizar no solamente la lengua, sino la cultura. Aunque en el aspecto cultural, digamos, ha sido muy fuerte la colonización, y bueno, estamos en ese camino de luchar contra este propósito que viene de afuera. ¿Y cómo las lenguas han resistido? ¿Cómo han perdurado principalmente? ¿Cómo usted ve? Porque ha pasado mucho tiempo y siguen, ¿no? ¿A qué se debe? Exactamente, mire, en el siglo XV, cuando llegaron los españoles, en particular por esta zona de América, la política lingüística ha sido en un primer momento desaparecer, ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder comunicarse en castellano para poder, digamos, principalmente identificar las fuentes de riqueza como el oro o la plata. Al no poder, pues ellos han sido los primeros en estudiar estas lenguas originarias. Por eso los primeros diccionarios de Aymara, de Quechua, son escritos por los españoles. Entonces, ha pasado el tiempo y ha habido una política de exterminio también de la población indígena en toda América. En el norte, por los ingleses, lo que hoy es Estados Unidos, en Centroamérica y América del Sur, los españoles y los portugueses. Exterminio. Entonces, muchas poblaciones, muchos de nuestros abuelos y abuelas han sido asesinados. Pero nosotros hemos quedado, muchos de nosotros, sus nietos, hemos quedado. Entonces, ¿dónde hemos quedado? Hemos quedado en las alturas, hemos quedado, en el caso peruano, en la Amazonía, que ha sido, digamos, de difícil acceso para los españoles. Y bueno, ahora todavía nosotros, como muchos hermanos dicen, todavía estamos aquí, todavía estamos vivos para mantener y fortalecer nuestras lenguas, nuestras culturas. Y en ese sentido, ¿qué iniciativas no se han ido tomando o qué iniciativas son las que desde su experiencia son recomendables que los estados, que los pueblos tomen para preservar la lengua? Es una muy buena pregunta, yo le agradezco bastante, esto es importantísimo. Se tiene que analizar desde dos puntos de vista. Uno, desde el Estado. El Estado en muchos países, como en Perú, Ecuador, Bolivia en particular, aunque este último país está viviendo una situación social bastante fuerte, lo que sucede también aquí en Chile, bueno, han tomado iniciativas. En el caso peruano, el Ministerio de Educación, desde esta esfera ministerial, es el que ayuda a normar la lengua. Es decir, es el ente que rige, por ejemplo, la escritura de las lenguas originarias. Y por otra parte, en el caso peruano, nosotros tenemos a las lenguas originarias, son 48, ¿ya? Son reconocidas en la Constitución Política del Estado. Entonces es un punto muy interesante que en algunos países, como en Chile, tengo conocimiento que no está reconocido por la Constitución Política. En el caso nuestro, sí. Además, en Perú en particular, hay mucha política lingüística que ayuda. Por ejemplo, el espacio escolar es también un espacio que el Estado ha visto con buenos ojos y implementa este proyecto que se llama Educación Intercultural Bilingüe, donde los niños y niñas que tienen como lengua materna una lengua originaria aprenden en su lengua, inician su educación en su lengua materna. Obviamente todavía hay muchas dificultades, pero el Estado está haciendo ese esfuerzo. Y por otra parte, además del Estado, también estamos ¿quiénes? Los hablantes, los que nos identificamos como indígenas, los que nos identificamos como hablantes de esas lenguas originarias. También por nuestra parte, estamos en este proceso de recuperar, de revitalizar nuestras lenguas originarias. En el caso mío, por ejemplo, soy profesor de educación primaria. He trabajado en una escuela de una comunidad campesina. Desde ahí estamos recuperando la lengua quechua en particular. ¿Por qué? Porque en estas comunidades, en muchas, y seguramente aquí en Chile, las que son cercanas a las ciudades, estas lenguas originarias que existían han sido desplazadas por el castellano. Y bueno, ahora actualmente vengo laborando en una institución educativa urbana, donde ya no hay hablantes de la lengua originaria. Pero sí se puede trabajar como una segunda lengua. Aquí lo importante es no imponer, sino conversar, motivar y que luego la decisión lo tomen los padres de familia en particular, como son niños pequeños, y los propios niños, para que puedan también participar de este proceso de la recuperación del quechua en particular. Y en este caso se enseña como un segundo idioma, así como las clases de inglés. Exactamente, la metodología es casi similar. En el mundo existen enseñanza de lenguas como primera lengua y enseñanza de lenguas como segunda lengua. La metodología es totalmente distinta. En ese sentido se toma como referencia también estas metodologías para poder trabajar también con las lenguas originarias. Aunque tenemos que reconocer, todavía no tenemos, digamos, un currículo sistematizado, un plan de estudios. Eso todavía falta trabajar y estamos en ese camino también. Y el reconocimiento, por ejemplo, de las lenguas también como parte de la institucionalidad. Por ejemplo, que en Chile hay algunas comunas, como el caso de Galvarino, donde se reconoce el mapuche como una lengua oficial de esa comuna. En Chile solamente la lengua oficial es el castellano, pero algunos municipios como ellos hicieron esos gestos. ¿Usted cree que ese tipo de medidas también incentivarían, por ejemplo, que en Arica se nombre quizás la Aymara del Quechua, no sé, como medidas más locales, no de una política nacional? Claro que sí, yo creo que es un buen paso que tenemos acá en Chile, que estas lenguas sean reconocidas por las comunas. Esto, el propósito tiene que ser, tiene que ir más allá. En el mes de noviembre del año pasado estuvimos en Santiago y también en Temuco conversando con hermanos mapuches, yaguitas y de otros pueblos originarios de Chile, precisamente conversando, contándoles nosotros nuestra experiencia desde Perú. Vinieron también desde España, desde Bolivia, y bueno, pues nosotros que estuvimos en ese momento como visitantes les habíamos sugerido que era el momento, el contexto actual que vive Chile en pos de una nueva constitución, tengan que buscar los caminos, considerando que existen experiencias de reconocimientos comunales más locales, ahora tengan que trascender a nivel macro, en este caso el reconocimiento a nivel de la constitución política del Estado chileno. Y bueno, se está planteando una constitución plurinacional que reconozca a los pueblos. Profesor, ¿y qué iniciativas puede tomar la comunidad, por ejemplo, los hablantes que quieren el pueblo, la sociedad indígena, ¿no? También para que sus idiomas lleguen a... ¿Qué iniciativas puede tomar? ¿Por qué una cosa del Estado tiene responsabilidad general, cierto, estos espacios de ejercicio del derecho lingüístico, pero desde las sociedades, de las comunidades, ¿qué iniciativas pueden tomar o qué sería interesante impulsar? Importantísimo la pregunta. Hay un estudioso que se llama Bartolomé Meliá. Él dice, en última instancia, cuando uno habla de lenguas, el hablante es el que tiene que tomar la decisión. En el caso peruano, chileno, ecuatoriano, en cualquier parte del mundo, cuando se discute cuestión de lenguas, los que tienen que tomar decisiones son los propios hablantes que están en las comunidades. En el sentido de que, si bien es cierto, hay gente que estudia y mira desde, digamos, desde otro punto de vista, pero mucho mejor es cuando son los propios hablantes quienes toman esas decisiones. En ese sentido, toda política lingüística se tiene que involucrar necesariamente a los hablantes. Necesariamente a los hablantes. En ese sentido, tiene que haber un trabajo que tiene que realizarse en las comunidades campesinas donde están. En Chile, no sé cómo le llaman, nosotros al sector rural le llamamos comunidades campesinas, donde están los hermanos que trabajan la chacra, crían los ganados. Entonces, en este sentido, con ellos se tienen que realizar estas actividades de fortalecimiento lingüístico, el espacio comunal. Y luego, lo más importante también es la familia. ¿De qué sirve? Quieres recuperar una lengua, vas al colegio, y luego en la familia no se dice ni una palabra. O pasa un poquito al revés, ¿no? En la familia hablan, pero fuera de la casa no hablan con el niño el idioma. Exactamente, es un buen punto lo que usted señala, efectivamente, ¿no? Tiene que ser estos tres espacios: el comunal, que es grande, la familia y la escuela. Estos tres espacios se tiene que, desde esos tres espacios se tiene que trabajar en este proceso de recuperar la lengua. Y obviamente, reitero, es importante la participación de los propios hablantes. En Perú, por ejemplo, muchas comunidades ya no quieren que sus hijos aprendan la lengua originaria. En su pensamiento de ellos está, pero ¿para qué mi hijo va a ir a estudiar a la ciudad y no va a usar la lengua originaria? Va a usar el castellano. Pero cuando luego le explicas que el bilingüismo es una alternativa interesante, por ejemplo, para el desarrollo intelectual. Cuando una persona tiene el manejo de dos lenguas, tiene un mejor desarrollo social e intelectual. Entonces los hermanos de las comunidades piensan y dicen sí. Entonces falta ese nivel, digamos, de coordinación del Estado con las comunidades campesinas. En ese sentido, en Perú hay algunos avances. donde se coordina bastante con comunidades campesinas y los hermanos de las comunidades, digamos, presentan como una demanda que se enseñe lenguas originarias en la escuela. ¿Por qué? Porque sus hijos, cuando llegan a ser profesionales, muchas veces van a trabajar a las comunidades y no saben la lengua. Entonces ahí, digamos, se encuentran con este problema. Entonces al darse cuenta sobre este hecho, pues, entonces sí, tiene razón, nuestros hijos desde la escuela, desde la casa de la comunidad, tienen que ir fortaleciendo, recuperando las lenguas originarias. Por último, profesor, acá en Arica han ido surgiendo también organizaciones quechuas. Tradicionalmente uno encontraba poblaciones o comunidades quechuas en el sector de Yagüe para la segunda región. También acá en la región de Arica, Parinacota y en Tarapacá han surgido también. La autodeterminación es una forma de reconocerse como perteneciente a un grupo social. Si aquí en Chile hay personas sin saber la lengua, se identifican como quechuas, me parece muy bien. Entonces, a este autorreconocimiento, paralelamente, tienen que ir aprendiendo la lengua y también las prácticas culturales que engloba esta cultura quechua. En ese sentido, me parece sumamente importante e interesante que haya grupos humanos que se identifiquen como quechuas, aymaras o de otras lenguas. Es muy interesante. Porque hay algo, profesor, que ustedes saben aquí con la guerra del Pacífico, hubo todo un proceso de negación, no solamente de los aymaras, en general de los indígenas, en general, y todo lo indígena de esta zona era sindicado como peruano o boliviano, o sea, enemigo de Chile, ¿no? Entonces, una especie de discriminación. Claro, al final una discriminación, porque la población acá, local de acá, al final vivía esta, ¿no? O sea, como, incluso la historia lo relata, hay muchos ariqueños que murieron siendo peruanos, pero no por un tema de peruanidad, de sentimiento, sino porque era su territorio. Entonces, esto como una negación de mejor, bueno, el Estado aplicó, ¿no? Políticas públicas de chilenización, o sea, que la gente no tenía que eliminar las lenguas, las costumbres, llenar de bandera chilena, todas estas cosas de los pueblos chilenos en la frontera. En el año 2012 yo visité Estados Unidos y bueno, tuve un sueño, conocer a los indígenas norteamericanos. Fui en el estado de Ohio, visité a los Cherokees. Cuando miré a los Cherokees, era como si estaría mirando a mis hermanos, a mis primos, a mis familiares. Los rasgos físicos, principalmente, las costumbres, cocinarse en ollas de barro, entre otras cosas. En ese sentido, yo pienso que antes de la llegada de los europeos, toda América ha sido una sola población, o una sola nación, como se quiera llamar, ¿no? Tienen con patrones culturales similares, con algunas diferencias. En ese sentido, bueno, al llegar los europeos, poco se ha separado, ¿no? Como usted muy bien lo ha dicho. Los aymaras están en Chile, en Bolivia, en Perú. Entonces, muchos de ellos, los abuelos, no se sienten ni chilenos, ni peruanos, ni bolivianos, se sienten aymaras. Son los estados los que los han separado. En ese sentido, desde la cosmovisión andina, desde la cosmovisión occidental, la vida, por ejemplo, se entiende como una línea. Es decir, empieza aquí y termina aquí. En cambio, en la cosmovisión andina, se entiende la vida como algo cíclico, holístico. Significa que si en algún momento un hecho ha florecido, va a volver a florecer dentro de algún tiempo. Entonces, desde mi mirada y de mis abuelos, si en algún momento los quechuas aymaras han florecido, van a volver a florecer. Tengo la esperanza de que puedan cambiar los sistemas de los países y que miren, digamos, tengan una mirada mucho más profunda, que nos miren a los originarios, a las personas que tenemos descendencia de esos pueblos antiguos, no como separados, sino como uno solo. Ojalá eso se pueda hacer. Es el sueño, no del profesor Nereo, es el sueño de muchas personas que estamos en este camino de la recuperación de nuestras culturas y lenguas originarias. Bueno, ahí escuchamos la entrevista que sostuve con el profesor Nereo Anco Mamani, él muy gentil conversar, la verdad que muchos temas, ¿no? Él tiene un gran conocimiento, él ha también escrito libros, desarrolla una metodología, él en la exposición que realizó en el marco de la jornada, ¿cierto?, en torno a los derechos lingüísticos, él contó su experiencia pedagógica, y eso fue bien interesante porque en la reunión asistieron. Te cuento, Alejandra, esta actividad que realizó la Subdirección de Pueblo Originario del Servicio de Patrimonio del Ministerio de Culturas en nuestra región. Fue un conversatorio abierto y ahí él, en ese marco, él nos visitó y en su conferencia estuvieron tanto profesores indígenas, también educadores tradicionales, personas de organizaciones y también lingüistas, hablantes, y también profesores, digamos, no indígenas, y profesores de historia, y ellos que quieran también conocer y ver, porque el profesor Nereo tiene bastante documentos escritos, son lingüistas, no son especialistas en estos ámbitos, y él contó la metodología que él está usando en estos momentos en unas escuelas allá en Cusco. Entonces, bien interesante cómo hay diferentes formas de ir recuperando la realidad que tiene el Perú respecto a la protección o difusión de las lenguas y también lo que pasa en Chile, unos con planificación o sin planificación. Bueno, son cosas que hablaban ahí de la currícula educacional y bien interesante, nos mostró imágenes de un video de una clase que él hace con los niños y lo más importante, ¿cierto? Él decía, como menciona en la entrevista, que tiene que ser en el ámbito familiar, comunitario y en la escuela. Y además, él dice, ¿cierto?, que es importante que todos estos procesos educacionales formales participen los hablantes, las personas de la comunidad, para aportar, ¿cierto?, en cómo enseñamos de mejor forma. Y además él dice, ¿no?, que es bien optimista porque sabemos que en el contexto general las lenguas están bastante desmejoradas, ¿no? Han ido desapareciendo, mueren lenguas, desaparecen pueblos, pero él dice, bueno, nosotros, esto es cíclico, el mundo andino lo ve, el mundo es cíclico y en lo que en algún momento floreció volverá a florecer. Alejandra, ¿te parece? Vamos a una cápsula de vocabulario aymara que realizamos en el taller de radio de lenguas indígenas y te dejamos la palabra. Me parece. Aymar aru yatecañan. Saludos. Arun asiñan. Sumauru, buenos días. Sumajaipo, buenas tardes. Sumaruma, buenas noches. Kunjamastasa, Kamisaraki, ¿cómo estás? Hikisinkama, hasta el próximo evento. Harurkama, hasta mañana. Yuspagarpa, gracias. Este fue un aporte del taller de radio de lengua indígena de Arica y Parinacota. Sí, ahí escuchamos a la Leonarda Calle, quien es parte del taller y ella es bilingüe, ¿no? Entonces también hacemos esta difusión de lenguas. Alejandra, tú querías comentarnos respecto a lo que conversó el profesor Nereo Anco Mamani. Sí, bueno, el profesor creo que fue bien clarito, bien didáctico en poder aportarnos desde la mirada, la visión del trabajo que él realiza, la importancia, ¿no?, de seguir preservando y fortaleciendo lo que significa la lengua para las comunidades, para las personas, para los pueblos, y para los pueblos en general. Bueno, en general, tanto Perú, que en eso creo que lleva varios pasos adelantados a nosotros como país, como Chile también se adscribe o reconoce dos convenciones internacionales importantes. Una de ellas se realizó en el año 1972, que es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, y el otro tiene que ver con la Convención de la Salvaguardia para el Patrimonio Cultural Inmaterial. ¿Por qué es importante que Chile como país lo haya reconocido? Porque existe, y existe evidencia, tal como lo indicaba el profesor, surge la conciencia y la preocupación que se tiene con respecto a que el patrimonio debe ser protegido, resguardado y fortalecido, ya que este se encuentra cada vez más amenazado por distintas causas y cuáles pueden llevarlo a su total desaparición. Por lo tanto, el reconocer, ¿verdad?, estas convenciones implica que se realicen acciones para poder fortalecerlas y preservarlas. Y claramente promover la protección y la preservación del patrimonio cultural es un aporte no tan solamente para el pueblo, digamos, que está reconociendo su lengua, sino que es un patrimonio para la humanidad. Y eso creo que también es importante, como tener esa mirada de forma global también, y cómo desde la diversidad de lenguas también tenemos miradas y aportes valiosos que pueden tener temas en común también. Y eso también es interesante. Ahora, cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, ¿qué es lo que lo define? Que la UNESCO en esto nos va dando como algunas señales, ¿verdad? Nos dice que son los usos, las representaciones, las expresiones, conocimientos y técnicas que tienen las personas, los grupos, las comunidades, los pueblos, tal como tú dices, Leila, que en algunos casos se va trabajando y se va transmitiendo desde el cotidiano. Y creo que eso es lo más valioso. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación, tal como lo planteaba el profesor, es recreado constantemente por las comunidades y en grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndolos en un sentimiento de identidad y de continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y de la creatividad humana. Mira qué interesante, porque coincide mucho. Bueno, profesor ha viajado, tiene diferentes experiencias, y lo que tú dices, porque finalmente a través de nuestros idiomas originarios, nuestras lenguas, nuestras expresiones, describimos nuestra forma de ver el mundo, formas de vivir, transmitimos la cultura, transmitimos nuestra fortaleza, ¿cierto?, nuestros valores, nuestros principios, y además también nuestra creatividad, como dices tú, no toda la cómo las personas van imaginando estos mundos nuevos. Y además quería recalcar algo, Alejandro, que dijo, profesor, que dice, muchas veces dice, pero ¿para qué voy a aprender otro idioma si nadie habla? O, no, ¿para qué? Mejor aprendo chino mandarín o inglés, ¿cierto? Que también es muy útil, por supuesto. Voy a aprender, no sé, voy a viajar a otros países, voy a aprender esos idiomas y... ¿para qué vamos a recuperar? O mejor, traduzcamos todo nomás y así nadie nos entiende. Él releva la importancia del bilingüismo y dice que las personas bilingües, ¿cierto?, desarrollan mentalmente, tienen un desarrollo mayor mentalmente, intelectualmente. Entonces imagínense, yo que trabajamos en este taller de radio y tenemos muchas personas bilingües, la verdad que uno de los... Pareciera ser que uno de los primeros trabajos para quienes son hablantes son muchas personas que hablan y en su casa comentan o incluso hablan como espacios muy privados aún, es valorar eso, valorar esa capacidad intelectual de manejar más de un idioma y no pensar que es algo vergonzoso aún o qué me van a decir. La verdad que es bien importante rescatar eso. Muchos ya de nuestras generaciones, me incluyo nosotros, no conocimos nuestras lenguas maternas y hemos tratado de aprenderla y nos cuesta a veces, pero también es importante usarlo y respetar, por supuesto, las variantes regionales, uh-huh, las variantes de cada localidad, respetar cómo se saludan. Pero al final, como dice el profesor Nereo, dice en un momento, le preguntaba por los distintos tipos de quechua, las distintas variantes, decía que hay más de 20 variantes regionales del quechua, y él decía, pero al final es el quechua, ¿no? Más allá de sus variantes, igual el aymara con todas sus variantes, pero es el idioma aymara, y eso es lo importante, lo relevante. ¿Te parece, Alejandra, si querías comentar algo más? No, que a mí me parece interesante porque, así como tú lo planteas también, Leila, el poder conocer más de un idioma, más de una lengua, nos permite también desarrollar el pensamiento crítico y nos permite también tener miradas mucho más nutridas de lo que nos está pasando, de lo que nos está sucediendo en la actualidad. El tener un respeto hacia otras lógicas también nos permite tener una mirada mucho más macro de lo que va pasando en el día a día, por lo tanto, siempre va a sumar el poder tener más de una lengua. Bien, vamos a escuchar una cápsula de quechua, ¿les parece? Que también hicimos con el taller de radio de lenguas indígenas. Y continuamos ya con otro tema en nuestro programa de Radio Aini. Aprendamos quechua. Yachacazun quechua simita. Animales. Wicuña. Vicuña. Michi. Gato. Puma. Puma. Huizcacha. Vizcacha. Cuntur. Cóndor. Amaru. Serpiente. Pilpinto. Mariposa. Huamancha. Halcón. Taruca. Venado. Alco. Perro. Cuchi. Cerdo. Hualpa. Gallina. Este fue un aporte del taller de radio de lenguas indígenas de Arica y Perinacota. Bien, ahí escuchamos a Humberto, que le mandaba un saludo, él siempre nos escucha, y a Frine, que es hablante quechua, ha sido un gran aporte también para conocer esta diversidad y trabajar en conjunto y que es posible. Así que un cariñoso saludo a ellos, ya volveremos también allá en la radio, en este taller muy pronto. Y vamos a cambiar un poco de tema porque aprovechamos también en este encuentro del Día de la Lengua Materna de conversar con una dirigente, ella además es presidenta de la Asociación de Educadores Tradicionales, pero sobre todo es una mujer que ha defendido el territorio en contra de la contaminación y la minería internacional. Me refiero a una mujer muy conocida en nuestra región y además una gran amiga que con mucha humildad nos contó lo que está pasando hoy en día con un conflicto de hace mucho tiempo, Alejandra, que tiene que ver con la contaminación, como decía, ya en la Comuna General Lago, la frontera con el Perú, precisamente lo que es la minera Minsur con el proyecto Pucamarca. Y me refiero a Gladys Vázquez, que nos contó en qué están, ¿no?, en esta lucha en su territorio contra la contaminación de las aguas y por la minería. Nos encontramos con Gladys Vázquez. Ella es presidenta de la Asociación de Educadores Tradicionales de Arica, pero además Gladys es una gran defensora del territorio, ¿no? Muy conocida por su defensa sobre las aguas y el territorio de nuestro pueblo aymara. Gladys, principalmente, preservar la lengua tiene que ver con preservar la cultura, pero también defender nuestro territorio. Gladys, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en esto de defensa del territorio? ¿Qué está pasando ahora que hay agüita? ¿Qué está pasando? Nosotros estamos un mes ya en el año satisfaciendo de nuestro recurso hídrico, que es el agua. El lado peruano se llevaron todo el agua, ¿ya? Y no hay recurso para nuestros animales, y es un gran problema, es una tristeza grande, ¿ya? Porque no se puede vivir sin agua. No se puede vivir sin agua. Entonces, de estos tantos reclamos, se ganó un juicio que es a las Naciones Unidas, al gobierno peruano, que es el CCPR. No se está cumpliendo, porque los pozos que está en el Airo se debería eliminar, sellar. Ya no deberían existir esos pozos, porque eso es la que se está dificultando. ¿Por qué Comuna General Lagos, así como Comunidad Comarca, así como la Comunidad de Charaña, hoy en día no tiene recurso hídrico? Por ese motivo, las personas se tienen que trasladar, dejando lugares, estancias, botados, porque ya no hay un desarrollo económico para nosotros, porque nuestra economía es el ganado, los alpacas, las llamas, los corderos. Entonces, esto, las transnacionales han generado un desabastecimiento en su totalidad, empobrecimiento a las comunidades altoandinas. Y es una rabia, impotencia que se tiene. Muchas personas de la zona empezaron a, antes que se muera, venderlo a bajo precio, pero venderlo y rescatar algún recurso para así poder trasladarse a otros lugares y abastecerse y buscar otros medios para sobrevivir. Gladys, y desde el lado chileno, porque usted es una demanda al Estado peruano, y desde el lado chileno, ¿qué pasa ahí? El lado chileno se hizo reuniones para que pueda resolver este problema, este conflicto. Muchos, los diputados, ¿no es cierto?, fueron al lugar, al in situ, a ver, a verificar, ¿no es cierto?, a hacer una reconstrucción, pero solicitaron un informe al Estado peruano. hasta el día de hoy nunca llegaron esos informes. Lo que las autoridades políticos dijeron de que esto se va a resolver lo antes posible, pero nada hasta el día de hoy. Ahora sabemos que la empresa minera Minsur, que está instalada en la Peruano, también el 40% es parte, o sea, del gobierno chileno, imagínese. Es una sociedad, o sea, al quitarnos el agua, nosotros automáticamente se están trasladando a las personas, entonces dejar los lugares para ellos beneficiarse lo más fácil. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y es una rabia. Pero el que está resistiendo en las estancias son los abuelitos, la abuelita, ellos están ahí. Pero las nuevas generaciones fueron a buscarse otro medio para sobrevivir y estar, pero con la intención de volver a sus estancias. A mí me sorprende de que la convención Ramsar, ya, es el gobierno chileno firmó, ya, los humedales altoandinos. Eso está dentro de la convención Ramsar. Y el día 2 de febrero se celebraba el Día Internacional de los Humedales. Imagínense. No dan valor, no dan prioridad, pero las personas que están en la zona altoandina mantienen, ¿no es cierto?, sin que les pague nada. Hacen una mantención gratuita. Se hace, se realiza. Por eso decía, se agradece a la madre tierra porque de ellos nos servimos nosotros. Nuestros animales, ¿no es cierto? Los pastos, ahora que hay tanta lluvia, es una emoción grande para las zonas que estamos sin agua. Bien, ahí estábamos, escuchamos a Gladys Vázquez, ella es una gran luchadora. Y bueno, un problema constante, se ha presentado en distintos ámbitos, espacios, también con autoridades, lo que está sucediendo allá en la frontera. Incluso también hubo un reclamo formal del Ministerio de Relaciones Exteriores y los encargados de límite y frontera. ¿Qué pasaba con las aguas que extraía este proyecto minero y la contaminación, ¿no? Principalmente por el tema de la extracción de agua. Respecto a la contaminación, ha sido el pueblo, las comunidades que han realizado una lucha por mucho tiempo y sobre todo a través del Perú en instancias internacionales para presentar lo que está pasando. Nosotros en este espacio de radio queremos visibilizar que hay temas que permanecen sin respuesta y lo que tiene que ver con la contaminación de las aguas y también lo que significa porque al contaminarse las aguas ahí arriba, bajan estas, son las mismas aguas que bajan hasta por los valles y hasta la costa para el consumo, incluso la agricultura. Entonces, si tenemos contaminación arriba, tenemos estos daños ambientales sin lugar a duda, también afecta. Puede afectar, claro, y ya hubo algunos muestreos de agua que hizo el doctor Chenniche algunos años atrás y dice efectivamente que existe recarga de cierto mineral y bueno, y hay todo un debate porque dice estas aguas tienen mucha carga de minerales, en fin, y ahí hay una pelea eterna, no hay una respuesta concreta. Y bueno, por eso nosotros quisimos hablar con Gladys y que ella nos contara en qué están en estos momentos. Hay una sanción, ella dice, de parte del lado peruano, pero que no se cumple y ella está ahí siempre vigilante. Y una lucha de muchos años, desgastante, por supuesto, porque no solamente significa desembolsar recursos económicos, sino también documentos, pasar malos ratos, y la gente también vive, ¿no?, y sobrevive, y tiene muchas veces, como dijo ella, son los abuelitos, la gente que está allá arriba, los ganaderos en la zona del lago, que es muy diferente la forma de vida de la que tenemos la precordillera, que están ellos ahí día a día colocando la cara al hombro y resistiendo. Bueno, Alejandra, ya nos pasamos un poquito la hora. Yo quiero solamente ya al final agradecerte la visita, Alejandra, y por supuesto mandar un saludo, como siempre, a Dante y Elías, que nos escuchan el programa de radio. Nos vemos en la próxima oportunidad. Alejandra. Nos vemos, sí, agradecida también siempre de estar aquí nuevamente en el programa AINI. Creo que siempre lo que se habla se conversa y lo que se trata de transmitir siempre son... miradas valiosísimas que sin duda después quedan en la conversación, ¿verdad? Y también en la reflexión de las personas que están aquí. Bien, nos vemos entonces. Tupananchis, cama, jique sin cama. Minca Minga, nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Dale.